Una edición grande. Momento en este programa. La alegría. Para sonreír. Radio Mandy. Música mestiza para el mundo. Vamos allá. Para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Vale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y arranca a sonar el capítulo 73, per la ruta. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Hoy nos vamos con el rey de las nubes a largar esta fiesta. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Esto viene del nuevo disco de Baiano, Rey Mago de las Nubes. Y viene sonando por la calle. La calle de la Radio Mandinga, la calle Luna y la calle Sol. Radiomandinga.com si estás online. Y si no, gira la perillita de tu radio que la agarrás bárbaro. A esta radio de tu barrio, esta que estás escuchando, compay. La Radio Mandinga sonando en directo para todo el planeta Tierra. Radiomandinga@gmail si nos querés mandar un correíto. Si no, te metes en la página o escribís un mensajito. El Baiano, nuevo disco, Rey Mago de las Nubes. Baiano, calle Luna, calle Sol. Y un compilado gigante de canciones hermosas de la ruta Latinoamérica. Calle Luna, calle Sol, junto a Agarrate Catalina. Véngale a la fiesta, Baiano lo larga. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. En la calle, calle Luna, calle Sol. Mire, señora, agarre bien su cartera. No conoce este barrio, va a saltar a cualquiera. ¡Wow! ¡Arriba! ¡A caminar! ¡Agárrate! ¡Wow! En los barrios de guapos no se vive tranquilo. Mira bien sus palabras o no vale ni un kilo. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y como les dije, este capítulo 73 lo abre Don Baiano. Tercer disco en su carrera. 12 nuevas canciones que recolectan las mejores flores del cancionero latinoamericano. Una hermosa muestra de lo lindo y lo rico que es el aroma de nuestra música. El sol brillará, tema de Baiano acá en la casa. Segundo tema que pasamos de este nuevo disco, Rey Mago de las Nubes. Véngala a mestizar, arriba la mesa, arriba la silla, arriba todos.

sin luz. Hoy se cena el dolor. Los reptiles que comandan nunca mueren. No nos historias con tu falsa moral. Mostremos al mundo cómo es la realidad. Ahí venía Pablito Molina y Todos Tus Muertos contándonos un poquito lo que es la realidad. Y creo que nosotros y nuestros medios son responsables de contarle cómo es la realidad, ya que en la tele no lo van a poder ver, y si prenden una radio de las llamadas normales o legales o correctas, seguramente no lo van a escuchar. Esto es Todos Tus Muertos, el ritual de la muerte, nuevo disco, acá en la casa de la Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com, y estamos en contacto. Y vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y este capítulo lo arrancamos desde la ruta argentina. Venimos de Baiano, llegando a Todos Tus Muertos. Llegamos a remontar el barrilete. Llegan los Cafres acá a la casa de la Radio Mandinga. Y qué lindo levantar ese sueño de hacerlo girar por el cielo. Ahí va ese barrilete, remontando. Vengan para la casa, vengan a esta fiesta. Fiesta y lucha, la Mandinga en la casa. Cafres, barrilete. Es un barrilete que no para. Lo imposible está ahí para vivir. Remontan las ganas de un mañana. Si tu vida nos sorprende, si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si tu vida nos sorprende, si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tanta información desinforma, tanto corazón se conforma. Viento que alimenta los otoños que te quieren regalar. Ya no cuenta, ya ni cuenta. Hay que remontar, remontar, remontar. Remontar para vivir. Hay que remontar, remontar, remontar. Remontar para vivir. Son las ganas de la infancia floreciendo en tu cielo y en tu amor. Oh, como barriletes de esperanza. Lo que no alcanza. Hay que remontar, remontar, remontar. Remontar para vivir. Hay que remontar. Lo imposible está ahí para seguir. Es un barrilete que no para. Lo imposible está ahí para vivir. Remontan las ganas de un. Mandinga, música mestiza para el mundo. Sonido de la Barcelona. Y cómo nos cuesta no pasar por la Barcelona, es que es muy difícil. Es de ahí donde nace la mayor parte de este tuco, del rock latino, del rock mestizo, como le quiera llamar. Aprovechamos con Costo Rico a saludar a todas las mujeres en su semana, en su mes. En realidad son todos los meses de las mujeres, y son todos los meses de los hombres, y son todos los meses de... vaya a saber qué. Todos de todos y todos para todos. Costo Rico, la primavera, sonando acá en la casa de la Radio Mandinga. Y recuerden que lo que quieran enviarnos, tienen su lugar, su espacio. Aquí está, esta es la radio de todos, hecha por todos. Costo Rico, la primavera. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y nos vamos al 1979, una de las bandas padres y madres de esta moviola loca, que llamamos música mestiza, rock latino y toda la parla que les dije recién. Es esta que está sonando, son The Clash y su disco London Calling, precisamente. Abrió un montón de colores para bandas

and bongo jams are specialities. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Ya no existan miedos. La historia sangrienta es la que contamina. La muerte indígena, la esclavitud del negro. Gestiones militares, asesinos naturales. Un pueblo sin memoria garantiza la ignorancia. La ignorancia, la ignorancia, la ignorancia. Y no escuchan la voz de los que no hablan. Y no escuchan la voz en su interior. Es la voz de los que de más hablan. Y no escuches la voz, ni la escucharás jamás. La mente humana deberá conseguir la respuesta. Podrás experimentar la dimensión compartida. Políticas erráticas, muerte, frío y hambre. Intentos homicidas, atentado a la vida. Muerte policía, educación herida. Arrebato de vida sin medida ni medida. Raza reggae music. Y no escuchan la voz de los que no hablan. Y no escuchan la voz su interior. Y no escuches la voz de los que de más hablan. Y no escuches la voz, ni la escucharás jamás. Del hombre será la cumbre de la gloria. Y vemos tan cerca la jornada donde ya no existan miedos. La historia sangrienta es la que contamina. Y vaya que esto sí es subir y mirar mejor. El disco hace honor a su título. Subir, mirar mejor es lo que hacen los delfines de Etiopía de Junín, a recorrer las rutas del mundo, los oídos del planeta entero. Terrible banda de esta ruta. Y a escuchar la voz del interior, compadre. Y vaya que ese sí es un lindo camino para la cura del hombre. Delfines de Etiopía, la cura del hombre, acá en la casa. Ni la escucharás jamás. Y bueno, esta primer parte del capítulo 73 llega a su fin. Y vamos a saludar a gente que anduvo pidiendo temitas para este capítulo. A Jorge, al Mandós, de la Ruta Rocha. A Tito, de la Ruta Perú. Al Matías, de acá nomás, de acá cerca. A Tati, que también estuvo. Al Rusito. A Manuela. Y a Lucía por este tema hermoso. Es una dulce introducción al caos. Vamos a escuchar un poquito de Extremo Duro, acá en la casa de la Radio Mandinga. Y a seguir

Radio Mandinga. Y ahí al compadre Armandiño le contaban los deseos del mar. Salve reina de Manyá, salve reina del mar. Y ahora prendemos otra lucecita más. Por esta ruta a Brasil llega Natiruts acá en la casa y nos enseña a iluminar. Natiruts, iluminar, véngala. A qualquer hora o mundo pode confundir sua cabeça. É preciso ter amor para enfrentar o que aconteça. Se é pressão que impede de ter a cabeça boa, é preciso ter coragem e aprender a voar. Porque os donos da cidade não têm pena de ninguém. Os donos da cidade, eles só querem aparecer. Thank you. 20 grados centígrados en esta mañana. Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. ¿Quieres otro? ¡Tenés que pagar! Say what you say, I just sail away. She can't stand me, but I miss her face. Yo creo que es el estar tanto en la tabla, corriendo olas. Estas bandas que viene mostrando el demonio hace una semana son de la California, lugar donde este deporte es como el fútbol para nosotros acá en la Sudamérica. Son los Dirty Heads, están todos acá en la casa de la Radio Mandinga. Y este es el tema del demonio, y como saben, si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Una pierna que veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado. Y creo que la Eliana Cabra también le hace honor a lo que es el poder de la mujer y a lo que vale la mujer en nuestra sociedad, porque la mujer y el hombre están para lo mismo, para conservar este hermoso templo que tenemos y que se llama Pachamama. Y por el camino vamos pa'l norte. Los orillas se mezclan con los calle 13. Pa'l norte, véngala. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero.